descansar. La vida de casado ya me está cansando. Mi suegra no me quiere, mis cuñadas tampoco. Yo soy un desgraciado, comenta esa gente. Solterito quería.